Buenos días a todos. Está claro que todos estamos muy expectantes de lo que va a ser este séptimo juego, ya que hace muchas ligas que no se veía en una final y creo que estos séptimos juegos tienen un condimento muy especial. Si vemos desde el lado táctico, creo que de parte de los dos equipos para intentar darle mucha prioridad al aspecto defensivo. Hay una tendencia bien clara. Instituto es un equipo que amenaza mucho con el tiro de 3 puntos y ahora con la llegada de Batista ha encontrado fortaleza en el poste bajo. Y San Lorenzo se siente muy cómodo a cancha abierta. Consiguiendo puntos de ataque rápido, posiciones cortas y cargando el rebote ofensivo. Creo que los dos equipos en primera instancia van a respetar lo que sería su esencia y lo que han hecho daño durante toda la temporada dentro de la liga. Después hay un factor que es el psicológico, ¿no? El mental, porque son juegos trascendentales. Creo que de un lado o del otro hay una carga de experiencia importante en este tipo de juegos. Y bueno, quizás el que se sienta más cómodo en ese escenario puede sacar una ventaja. De todas formas, va a haber detalles mínimos. Creo que hay un scouting muy claro de parte de los dos equipos, o sea, el conocimiento, ya se llega a un séptimo juego, se han enfrentado 6 veces en las finales, más 2 en serie regular, hay 8 juegos de por medio. Entonces, principalmente creo que cada uno de los equipos va a tratar de hacerse fuerte en lo suyo, lo que yo te manifestaba antes. Hay que ver la condición física de Matías Calfani, que me parece que para San Lorenzo es un jugador sumamente importante por los intangibles que le da el equipo. Y bueno, y después estarán los puntos importantes, ¿no? De parte de San Lorenzo, poder controlar el uno contra uno de González. Y que Batista no tome protagonismo en el poste bajo, más allá de que hay muchos jugadores con puntos en las manos, ¿no? Caso Scala, Piñero. Y en cuanto por el lado de San Lorenzo, bueno, creo que durante la serie ha ido creciendo Penca, lo demostró ya en el quinto juego en Boedo y tomó otro protagonismo en el sexto juego. Creo que lo que genera Tucker desde su uno contra uno y la tensión que genera Sims, creo que son puntos relevantes. De todas formas, siempre en este tipo de juegos hay una aparición que no digo que no se tiene en cuenta, sino que termina sorprendiendo, termina dominando el juego. Así que bueno, los análisis previos son un poco en base a lo que se ha visto, pero siempre hay un signo de interrogación en lo que puede ser el jugador o la acción decisiva. Así que bueno, creo que todos, más allá de que podemos hacer un análisis un poco más minucioso de cada situación, me parece que todos estamos con la expectativa de que empiece el juego y poder disfrutarlo. Les mando un abrazo grande.